Ya escuchamos a Agustina. De lo que ha sido el paso por el Mundial. Sí, la verdad que sí, estoy muy feliz. Si bien nos quedamos con ese sabor de que podríamos haber pasado de ronda, nada, feliz y feliz de poder estar acá nuevamente. La verdad que Miguel siempre está pendiente de nosotras y desde que empecé con el fútbol, él me ha tenido en cuenta, así que le agradezco muchísimo. Agustín, impresionante lo que hicieron, lo que hizo el seleccionado femenino. ¿Crees que le va a dar un impulso enorme al fútbol femenino? Yo creo que sí, porque mostramos que realmente con trabajo se puede. Si bien nuestro trabajo fue corto, fue en menos de un año, hicimos entender que esto necesita un periodo más largo y de un periodo que tienen corto, mediano y largo plazo, sean torneos internacionales, convocatorias en la fecha. Sí, eso también, sin dudas. Pero bueno, yo creo que eso va a ser un trabajo un poco más largo. Agustina, ¿tomaron conciencia lo que lograron en Argentina, de que mucha gente paraba para poder mirar el Mundial de ustedes? Yo todavía no caigo. Yo me fui de acá, de casa, a jugar un Mundial y volvimos con una historia totalmente distinta. Nos pareció increíble ver esa foto con la gente viendo el partido en la calle, así que no, yo creo que me va a llevar un tiempo entender qué es lo la que hicimos. La gana que le pusieron, le piden lo mismo al seleccionado de hombres ahora. Sí, nosotros siempre decimos, no está bueno comparar porque son realidades distintas, pero bueno, sé que por ahí el masculino no están teniendo una realidad muy positiva en este momento, pero estamos todos tirando para el mismo lado, estamos en la misma institución, así que hay que calentarlo. ¿Cómo fue el encuentro con los jugadores argentinos? Hay una foto tuya con Messi. Bien, fue increíble. Creo que es lo que todas esperamos siempre, poder cruzarnos o poder saludarlos en algún momento. Tuvimos el agrado de poder almorzar con ellos, sacarnos fotos, intercambiamos un par de palabras, así que nada, creo que todo se está haciendo un poco más llevadero y hay más igualdad. Eso sí, que vos cuando en el partido del último partido contra Escocia, bueno, empataron 3-3, un final que no se terminaba de definir nunca, que bueno, fue que ejecutó, se adelantó el arquero y volvió a patear y convirtió el gol, digo, Siempre lo dije, esta selección tiene como un dios aparte, porque siempre nos ha pasado cosas que son raras o realmente no nos las esperábamos. Pateamos el penal, lo erramos, dio la casualidad que se adelantó, lo pateamos de nuevo y lo metimos. O sea, son cosas que por ahí durante el partido no podés pensar que te pueden llegar a pasar, y a nosotros nos pasó, así que bueno, nada, lo disfruté hasta el último. ¿Cuánto hace que jugás al fútbol? ¿Cuándo empezaste? A los 6 años empecé acá. Cuando nadie, seguramente ninguna chica jugaba. Éramos 3 nenas en la escuelita. Y empecé con Memo Di Pietri en la uni, así que siempre que tengo la posibilidad le agradezco. Seguramente le van a abrir camino a muchas más ahora. Ojalá que más nenas se animen, que los padres las lleven a las nenas a las escuelas, que se acabe ese preconcepto de para hombres, que es de hombres, como en el hockey, el hockey es de mujeres, así que bueno, nada, ojalá que esto siga creciendo. ¿Cómo evaluaste un Mundial? Muy positivo, el primer partido fue positivo, el segundo también, por ahí en el tercero bajé un poco en rendimiento, estaba con un dolor en el pie, me hice un edema óseo en el primer partido, lo arrastré hasta lo último, hasta lo que pude, pero creo que hice un Mundial bastante positivo. ¿Y ahora cuál es el futuro, Agustín? No creo que me quede en el país, tengo ofertas para salir, pero no tengo nada decidido todavía. ¿Le abrió puertas esto? ¿Visibilizó mucho lo de ustedes, el Mundial? Sí, más que nada después del primer partido. Recibí varias propuestas después del partido, así que bueno, nada, creo que nos abrió puertas a todos. ¿Estás jugando en Madrid últimamente? Sí, sí, ya cerré mi temporada con ellos, así que bueno, nada, veré qué hago. Ahora unos días de descanso, familia, amigos. Sí, una semana de descanso y ya de nuevo a entrenar porque en unos días tenemos los Panamericanos, así que bueno, va a ser una... Tienen que dar la lista de nuevo. ¿Crees entonces, que toda la expectativa y la ilusión de estar? Ojalá que sí, pero bueno, siempre hay que ser humilde y saber que puede existir la posibilidad que viaje otra chica. Felicitaciones. No, gracias a ustedes. ¿Tienen acompañamiento de sponsors? Más allá que Chiquitaca hace muy poco dijo que el fútbol argentino femenino es profesional. Sí, por suerte aparecieron las marcas, apareció Nike, Adidas, Under Armour también, eso es muy bueno. Empezaron a aparecer por ahí sponsors en cuanto son suplementos nutritivos, salones de belleza, que por ahí uno dice, bueno, ¿para qué lo quieren? Pero suma muchísimo y, bueno, es una ayuda mutua. Nosotros ayudamos, ellos nos ayudan a nosotros. Sí, ¿qué sintieron cuando lograron el primer empate con Japón, un subcampeón, una de las potencias? ¿Sintieron que ahí podían clasificar? Sí, yo en ese momento faltaban 5 minutos y quería que lo termine porque parecía que no se terminaba más. Pero sí, creo que después del partido fue un empujón y un envión anímico mayor. Y sobre todo por el empate ante quién, que era Japón, uno de los favoritos. Y así que sí, creo que ahí nos dimos cuenta que podíamos. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes.